verte dormida cerquita mío, con la brisita que da tu respiración. Verte dormida a medianoche, con la semblanza de estar durmiendo en paz. Verte dormida cerquita tuyo, hay un encuentro a media cama hacia las tres. Verte dormida de madrugada, semidesnuda y de frío hasta los pies. Fantasías te van mojando el sueño, se hacen olas en las sábanas, voy dejándome llevar. Verte dormida, estrellada como noche, voy ganándole al cansancio y caigo en contemplación. La más hermosa del mundo se me arrima, se despierta a mi derecha y para mí. Verte dormida y no atreverme a despertar, perfil. La más hermosa del mundo se me arrima, esa magia es exclusiva. Te veo dormida y tú no te enteras, y yo susurro una canción mirándote. Fantasías te van mojando el sueño, se hacen olas en las sábanas, voy dejándome llevar. Verte dormida como noche, voy ganándole al cansancio y caigo en contemplación. La más hermosa del mundo se me arrima, se despierta a mi derecha y para mí. Verte dormida y no atreverme a despertarte, para no perder el detalle voy bajando tu perfil. Más hermosa del mundo se me arrima, esa magia es exclusiva y para mí. Oh, verte dormida si es ver y no tocar, con tanto cielo y yo aquí sin poder. Tuyo, hay un encuentro a media cama hacia las tres. Verte dormida de madrugada, semidesnuda y de frío hasta los pies.